Tenemos con nosotros al doctor Andrés Chernichen del Colegio Médico de Chile, que nos va a hacer una presentación muy, muy importante sobre los daños para la salud. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo me voy a referir a los riesgos en salud de contaminantes ambientales que son producidos por actividades mineras en Chile. Partimos con un proyecto comercial. Me presento. Yo represento aquí al Colegio Médico de Chile, por lo tanto, el organismo oficial de todos los médicos que está justamente denunciando este problema. Aquí tenemos nosotros un mapa de Chile, la actividad minera. Aquí hay un tranque que ya se está cerrando y aquí hay un tranque minero donde se están depositando desde hace 3 años todos los relaves. Y aquí está el pueblo Caimanes, digamos que están comenzando a recibir los productos que filtran por acá y están contaminando las aguas. Sigue, por favor. Aquí se ve el tranque en cuestión, aquí está el pueblo de Caimanes, siguiente. Y nosotros encontramos en un primer estudio en el agua, que ya en el agua potable ya está aumentando la concentración de mercurio, que es altamente tóxico, ya está superando la norma. Y el hierro está, digamos, la norma es 300 microgramos por litro, ya estamos 450. Siguiente, por favor. Siguiente. El manganeso también está prácticamente duplicando la norma en el agua que tenemos en el pueblo. Siguiente. Entonces nosotros hicimos un estudio más completo. Desde el satélite se ve la pared del tranque. Aquí está el pueblo de Pupío y aquí nosotros tomamos muestras, sobre todo aquí estamos buscando dónde puede filtrarse. Siguiente. Y encontramos que el manganeso, en la zona donde está apareciendo de la tierra un flujo de agua hacia el río, la norma es 100 y tenemos nosotros 9000, o sea, casi 100 veces la norma está saliendo manganeso ahí. Eso significa que las napas están fluyendo debajo de la tierra, por el suelo, los metales tóxicos que en algunos años más van a aflorar y van a contaminar con altísimas concentraciones el agua potable. Siguiente. Hay otros estudios que se hicieron en otras partes. Aquí el agua potable hay hierro en concentraciones altas. Siguiente. Y hay otros estudios hechos por otras personas que muestran que a través del tiempo ha ido aumentando las concentraciones de distintos elementos. Por ejemplo, ha estado ya subiendo después del año 2008. Antes el agua no tenía contaminación. Siguiente. Pasemos rápido porque poco tiempo. Siguiente. Siguiente. El otro problema hay que aquí en el tranque ya han habido, según la empresa, accidentes vertidos que nosotros creemos la posibilidad que son voluntarios, que cuando sobran relaves los vierten al río. Y en algún momento hubo peces muertos en el río, por lo tanto nosotros algunos años atrás fuimos a tomar muestras de este otro río que va hacia acá. Siguiente. Siguiente. Y encontramos cantidades muy altas de arsénico lejos del clave, hasta el mar llegaron, desde Cuncumén llegaron hasta el mar. Significa que en agua potable encontramos selenio también, altas concentraciones. Siguiente. Hemos encontrado hierro en altas concentraciones y manganeso en altas concentraciones. Siguiente. Triplicando la norma. Plomo hemos encontrado en niveles muy altos. Manganeso, siguiente. Altísimas concentraciones de hierro, como 100 veces más lo que se permite. Siguiente. Altísimas concentraciones de manganeso, de selenio, de plomo, siguiente, en distintas partes y en distintos estudios. Siguiente. Siguiente. Aquí hemos encontrado en algún estudio en concentración de hierro, la norma es 300, encontramos 9000, 29.900 microgramos por decilito a la desembocadura del mar, donde se depositan todas las partículas que salen y se van disolviendo luego en el agua. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud? Esto produce mutaciones, cáncer, malformaciones fetales y un fenómeno nuevo que se ha descubierto, y nosotros en el laboratorio, yo soy científico además, hemos descubierto nuevas propiedades, que la exposición prenatal a sustancias químicas deja secuelas para toda la vida. Son como malformaciones bioquímicas en un momento, meses antes del nacimiento, un par de años después del nacimiento, las células tienen que programarse para funcionar toda la vida, programando cuántos receptores para hormonas tienen que tener. Y si en ese momento hay una presencia de un tóxico, la célula se programa mal y eso produce enfermedades. Y en nuestro laboratorio fuimos los primeros que nos dimos cuenta para metales pesados como plomo. Y ahora la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 25% de las enfermedades de los adultos fueron programadas alrededor del nacimiento, y nosotros tenemos evidencia, parece que es el 50%, y no son enfermedades orgánicas, sino cambio en la personalidad, en el carácter, por ejemplo, agresividad o tendencia a adicciones a drogas de abuso, han sido, digamos, programadas muchas veces para alrededor del nacimiento. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a cáncer, que cada tóxico produce su tipo de cáncer. El arsénico produce cáncer del pulmón, de la vejiga urinaria. Hay otros tóxicos, el cadmio produce cáncer a la próstata. Y cada tóxico ambiental produce su cáncer siguiente. Y por eso, si en alguna región vemos, por ejemplo, cáncer pulmonar, hay poco donde no hay arsénico. En Antofagasta, donde hay arsénico en el agua, se multiplica por 4 la mortalidad. El cáncer de la vejiga urinaria, 1, con arsénico es 10 por 100.000 habitantes al año. O sea, se ve la huella que producen algunos contaminantes o de la minería u otros en el cáncer que se produce. Siguiente. Ahora, el imprinting que estoy hablando se descubrió cuando se estudió por hormonas. Apareció una epidemia de cáncer genital en jovencitas después de la pubertad, porque sus madres fueron tratadas con una hormona. Siguiente. Y ahora se sabe, el siguiente, saltémonos eso, es evidencia experimental, que muestra aquí, por ejemplo, respuesta normal y expuestos a la misma hormona se multiplica la respuesta por 10. Siguiente. Saltémonos. Cambio en la personalidad. Siguiente. Y nosotros demostramos que el cadmio, mercurio, arsénico, plomo y otros contaminantes dejan huellas para toda la vida por ese mecanismo. Siguiente. Y en cuanto al plomo, siguiente, el plomo produce déficit del aprendizaje para toda la vida, de coeficiente intelectual bajo, produce trastorno a la conducta, hiperactividad. Se ha demostrado una relación de exposición prenatal a plomo con conductas delictivas. Y nosotros publicamos que tiene relación con la drogadicción el año 92, y al año siguiente un científico norteamericano corroboró eso en animales de experimentación expuestos a plomo, responden de una manera distinta y quedan con adicciones. Siguiente. También se mostró en Estados Unidos que mientras más plomo haya en la sangre de los niños, en los colegios donde estudian necesitan tener más profesores especiales porque no son capaces de aprender. Y eso es grave, que los niños de un pueblo quedan deficientes mentales porque es daño para el país. Siguiente. Aquí se ve la relación con desfase 20 años en plomo que se usa en un país con 20 años después asesinatos, o sea, delincuencia. Aumenta el plomo, aumenta la delincuencia. Disminuye el plomo, disminuye la delincuencia. Esto es plomo en la pintura habitacional. Aparece plomo en la benzina, aumentando la delincuencia, baja el plomo en la benzina y baja la delincuencia. O sea, hay muchas lacras de la sociedad que son causadas por contaminantes ambientales. Siguiente. Exposición a molibdeno produce, por ejemplo, mutaciones, produce alteraciones óseas, produce cáncer pulmonar, próstata, etc. Siguiente. El níquel, que también es producto de la minería, produce cáncer nasal y cáncer respiratorio. Siguiente. tenemos la posición prenatal arsénico, que además de cáncer produce, los que nacieron con arsénico se mueren con mucha frecuencia de bronquiectasis, EPOC y otras enfermedades. Siguiente. Aquí tenemos en Antofagasta el agua como subió en algunos años, y aquí vemos los que nacieron antes de esto y vivieron con esto tienen esta mortalidad por bronquiectasis, pero los que nacieron en este periodo quintuplican la mortalidad, y los que viven sin arsénico prácticamente no tienen. Siguiente. El manganeso produce Parkinson, produce alteraciones en la conducta, psicosis, o sea, locura, neumonía. Siguiente. El manganeso produce tendencia al aumento del déficit neurocognitivo por los prenatal. Siguiente. El cadmio crónico produce insuficiencia renal, dolores neumáticos, cadmio pulmonar, hipertensión, aumento del cáncer de próstata, trastorno de fertilidad y trastornos mentales. Van Gogh tuvo su locura porque él consumía cadmio, porque él chupaba los pinceles cuando hacía la pintura que tenía cadmio. Siguiente. Sí. Siguiente. El mercurio produce neurotoxicidad, parálisis, disminución de la memoria, pérdida de la audición, daño renal. Siguiente. Los que nacen con mercurio quedan con parte de parálisis, daño a la inteligencia. Siguiente. Ahora, para terminar, este es un tranque bastante parecido al que es Santiago. Antes del sismo, perfecto. Después del sismo, siguiente, la pared bajó 2 metros, estos son como 100 metros, y por la fractura salió bastante líquido. Afortunadamente, como es arena, se colapsó, se cerró. Pero con un sismo de mayor intensidad, esto se licúa. La arena húmeda se licúa, se transforma en líquido y todo este lago correría a gran velocidad, 100 kilómetros por hora, y habría por lo menos 20.000 muertos de los que vienen más abajo. Siguiente. Aquí tenemos en Quillayes, de esa misma empresa, este tranque. Siguiente. ¿Cómo se sentirían ustedes viviendo ahí cuando el sismo se fuerte? Esto se rompe y los que vienen aquí. Siguiente. Además produce saludos adversos sobre la salud mental. Siguiente. Y por último, para terminar, quiero decir, todo lo que presenté antes lo presenté como colegio médico, pero ahora voy a hablar como representante del Consejo de Desarrollo Sustentable, y nosotros solicitamos que se tomen medidas para que el agua sea declarada patrimonio y no un bien de consumo sujeto a comercialización para su uso por algunas pocos particulares. El último, por favor. Muchas gracias.